madre mi con mi sueño. He soñado tantas veces que me conozco tu cuerpo. Con la testa de tu pelo, la que de noche me envuelve. La mitad del alma mía, que a ti te pertenece. Quédate a la vera mía, tengo miedo de perderte. Llévame hacia la locura, donde allí se corta el beso y a la hermosa de la luna. Los besos que saben a bien, los besos que me da locura. Que ya yo no he visto más bella criatura, con los acaitas negro, negro como así. Tu boca de pura piel.